Thank you. What a revolution. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Cero.

Thank you.